este pantano se ejecutó con toda la prisa porque era inminente el riego de esas 83.000 hectáreas que iban a hacer ricos al sur de León. El tiempo, los 22 años que han transcurrido, nos ha dado la razón. Este pantano no se hizo para regar, sino que se hizo para enriquecer a las grandes constructoras y a las grandes hidroeléctricas. Cuenta la abuela del pueblo que hay un grito en la montaña. Baja de noche hasta el valle y hasta el alba no se calla. Dicen que llora de pena de ver el valle inundado. Es el espíritu vivo del bueno de Simón Pardo. Se suicidó en la mañana. Cuando no te queda nada, dicen que aún pide justicia por semejante barbarie. En donde hubo 3.000 almas, ahora ya ni corre el aire. Vicente Alonso, que se enfrentó al policía con su bastón de madera, como olvidar aquel día. Dicen que pocos muy buenas tardes, son casi las 5 y cuarto de la tarde, es 28 de junio, estamos emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas para este cadenazo ibérico de disidencias. Que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia, ¿por qué será? Y como veis, estamos aquí con muchas ganas de celebrar este orgullo con una perspectiva crítica. Y ya en el estudio me acompaña Marta. Muy buenas, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y también Fede López. Muy buenas, Fede. Hola, muy buenas tardes. Álvaro, Marta, ¿qué tal? Pues muy bien. Parece que tu micrófono no, ahora no nos está cogiendo bien. No sé qué... Estoy como ahora en la cueva. Pues ya lo cambiaré de sitio. Y bueno, Marta, si te parece, ¿qué contenido llevamos para hoy? ¿Con qué vamos a empezar? Venga, pues hacemos en este día 28J un repaso del orgullo Transmadrid Vivollero desde Vallecas. Y bueno, también vamos a cruzar ese puente de Vallecas y vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Madrid, pero no mucho, lo justo. Vamos a tener a varias conexiones, varias entrevistas aquí en directo y luego tenemos algún enlatado también que ha preparado el compa. Sí, tenemos una entrevista a lo que sería la gente de Apoyo Positivo, que para quienes no conozcan Apoyo Positivo, es una ONG basada aquí en Madrid que se dedica en principio a la atención a personas que viven con VIH, pero que bueno, también a otras muchas otras cosas que nos contará uno de sus integrantes del equipo. Pues ahí vamos a conocerles, también vamos a hablar con Orgullo Vallecano, vamos a hablar con Orgullo Crítico Madrid de este 28J con disidencia y también con mucha resistencia. ¿Y qué nos cuentas tú, Lorite, de este tema? Pues nada, algo que te haya sorprendido. Que también lo que vamos a hacer es bailar mucho y vamos a empezar a bailar con Freddie Mercury, con Queen y con este I Want to Break Free, porque como decía Angela Davis, ¿no? Si no, no es nuestra revolución, ¿no? Si no podemos bailar. Bueno, ya tenemos ahí a la otra persona que está a punto de entrar en directo a la llamada telefónica. Y mientras, quería comentaros que no sé si habéis visto toda esta polemiquita que ha habido con lo de la Guardia Civil y la bandera LGTBIQ en el Twitter. Cuenta, porque yo, como estoy un poco desconectado de Twitter, para mí es una cosa totalmente desconocida, pues no me, de las cosas que pasan en Twitter, la mitad de las veces no me estoy enterando. Claro, pues resulta que es que ayer justo la Guardia Civil pues decidió para sumarse al movimiento y demás, pues ponerse en el Twitter la bandera LGTBI con el escudo de la Guardia Civil, y claro, se armó la marimorena. Lo curioso de esto, la parte un poco reflexiva, es que en 2015 hicieron lo mismo y no se armó tanto revuelo, lo cual muestra un poco, ¿no?, que las redes están un poco crispadas últimamente con este tema, ¿no? Digamos que las redes son un reflejo de cómo está el panorama político ideológico en España, donde de pronto han surgido unas corrientes radicales y entonces todas las posiciones al final se radicalizan, ¿no? Siempre terminamos yendo hacia el mínimo común denominador, ¿no? Si hay un grupo de gente que se dedica a crispar el ambiente, al final terminamos todos cayendo en el saco, porque es que no hay otra forma de responderles, ¿no? Total. Lo único bueno que tienen las redes, que a mí es un poco lo que las salva, es ese punto de humor, ¿no?, de darle la vuelta, y a mí me gusta un poco pillarlo por aquí porque, claro, había un montón de fachas al final. Sí, vamos muy, a decirlo con todas las letras. Muy enfadados, y la cosa es que los fachas decían: esto es intolerable, me doy de baja. Y ya me contarás a mí cómo te puedes dar de baja de la Guardia Civil, ¿no? Que lo ponía, claro, Lucía Taboada en un Twitter, ¿no? De te viene a parar la Guardia Civil y dice: no, señora agente, yo es que desde lo de la bandera ya, no, usted no me puede multar. Yo me doy de baja, imagínate. Yo estoy de trekking en la montaña y me caigo por un precipicio, me he roto la pierna, y cuando viene la Guardia Civil a intentar rescatarme, no, yo voy a esperar el FBI, porque yo me he dado de baja de todos los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, y mientras estábamos aquí, pues eso, comentando esto que pasa en la redes, parece que Marta ya hemos entrado en contacto con Sergio, ¿no? Primer entrevistado. Vamos a ver cómo conseguimos oírnos. Vamos a hablar con Sergio, de Orgullo Vallecano. El Orgullo Vallecano es el colectivo Transmaribiboyo de Vallecas, que llevan ya 4 años llenando las calles y las movilizaciones de orgullo y denunciando las violencias que vivimos las personas LGTBI en las calles, en los trabajos, en los espacios de ocio. Y además también proponen una forma de reivindicar el orgullo alejada del centro madrileño y de espacios elitistas. Ellos reivindican más esta identidad de barrio periférico. Vamos a hablar con Sergio, que es de Orgullo Vallecano y que además hoy organizan una marcha de la que después hablaremos, que tiene unas estrictas medidas de seguridad y que va a ocupar la avenida de la Albufera y va a llevarnos hasta el centro de Madrid. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se oye, compis? Sí, genial, pues vamos contigo. Muchas gracias por sumarte a Radio Vallecas en un día como hoy. Y bueno, te queríamos preguntar varias cosas. Vamos a hablar de la mani después, pero también queríamos hacer una introducción para los vecinos, vecinas de Vallecas y también para toda la gente que nos esté escuchando en el cadenazo, en el Estado español, sobre qué es Orgullo Vallecano. ¿Qué apuesta hacéis de unir la disidencia sexual y de género con esta identidad más de barrio, más obrera? Pues digamos que Orgullo Vallecano, bueno, lo has sintetizado al introducirme, pero sí, podríamos decir que junta esa reivindicación por los derechos del colectivo LGTBI, más una identidad de barrio que quiere ir en contra de, bueno, quiere ir un poco en contra del orgullo oficial, que se queda sobre todo en el centro, y eso para construir una disidencia desde el barrio de Vallecas. Esto supongo que tiene diversas implicaciones y que también tiene que ver con las reivindicaciones que hacéis. ¿Cuáles son las reivindicaciones para vosotros que más vigencia tienen o que más señaláis desde vuestro punto de vista? Bueno, pues por la parte del colectivo, pues intentamos luchar contra las opresiones, discriminaciones que siguen afectando al colectivo, a las letras más vulnerables, podríamos, por ejemplo, las personas trans o personas que tienen distintos niveles de opresión juntos. Y por otra parte, intentamos colaborar con el tejido social del barrio o formar parte de él, pues para servir de punto de referencia dentro de las calles de Vallecas. Para sí, bueno, sería eso, para principalmente para formar parte del tejido social y actuar dentro de ese tejido. O sea, tenéis una perspectiva un poco más más social. Has mencionado a las personas trans, que ha habido como bastante jaleo, sobre todo a nivel teórico, pero que creo que también habéis dibujado un poco cuáles las realidades, las diversas realidades también que viven por otra parte las personas trans, y hablabas de la mayor vulnerabilidad que tienen. Para una vecina, un vecino de Vallecas, ¿cuáles serían esas vulnerabilidades que todavía hay que seguir trabajando en ellas, que hay que pelear? Bueno, por ejemplo, de las personas, lo que las personas trans reivindican ellos es que se les escuche el género que ellas reclaman que son, porque es lo que son y es lo que sienten. Y bueno, tampoco voy a hablar mucho por ellas, porque bueno, yo no soy trans, no voy a estar hablando por quien no soy, pero vamos, es lo que todos vemos que están reclamando, que sigue sin escucharse en la sociedad, que el sexo o el género no se reduce a lo que vemos en los genitales o lo que podemos asociar a hombre o mujer. Eso sería un poco decir, de cara al barrio, como me has dicho, de qué es lo que podemos decirle al barrio por la parte trans, que es lo que he comentado antes, podría ser eso. Bueno, y que las propias personas trans son quienes deben decirlo. Y bueno, por otra parte, es en general, quiero decir, para decirle a los vecinos que nosotros también formamos parte de la sociedad, que no somos lesotres, no somos esa otredad, también formamos parte con nuestras diferencias, ya sean sexuales, de identidad o cualquier otra índole. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sergio, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo llega Orgullo Vallecano a decidir, a tomar la decisión de hacer una manifestación de tipo presencial cuando la mayoría o muchas organizaciones están decantándose por el formato online? Porque vemos que, a ver, entendemos que la situación es excepcional, entendemos que un distanciamiento, un confinamiento es lo que exige esta situación como una pandemia, como un virus, pero no podíamos dejar que nuestras reivindicaciones se diluyesen en un formato virtual, que entendemos y respetamos todas aquellas asociaciones que, o sea, ya más o menos nivel, se han decantado mejor por un formato virtual, pero nosotros no podíamos ver cómo se diluían nuestras reivindicaciones. Entonces, y como vemos que una de nuestras señas es salir a la calle y que nos vean los vecinos y animarles a que se unan a nosotros, no podíamos dejar pasar esa oportunidad, y por eso hemos incidido todavía más, si cabe, bueno, en las medidas de seguridad, que es lo único que estamos poniendo por encima de esas reivindicaciones. Para todas las compañeras, vecinas, vecines que se vayan a acercarnos, ¿puedes recordar cuáles son las medidas de seguridad muy importantes esta tarde a partir de las 6:30 frente a la Junta Municipal de Puente de Vallecas? Vale, pues en cortas palabras, primero, el uso de mascarilla sería obligatorio. Y vamos a organizarnos, vamos a ir separándonos por diferentes pancartas con diferentes mensajes, y dentro de cada sección, podríamos decir, vamos a organizar, la idea que hemos tenido es organizar a la gente para asegurar esos 2 metros o metro y medio de distancia mediante telas o cuerdas, una suerte de cuerdas, para ir separando a la gente. E ir manteniendo la distancia en todo momento. Hemos considerado que aquellas personas que convivan juntas pueden, o sea, no como hemos compartido en redes sociales, que se ve un esquema bastante uniforme de una persona por cada 2 metros. Hemos considerado que aquellas personas que convivan y vengan a la manifestación pueden desfilar en grupos pequeños, juntos, dentro de esas medidas de seguridad, pero en el resto de los casos sí, sería una persona cada 2 metros con la correspondiente tela, cuerda que tenemos aquí preparada para ir repartiendo, para sí. formar esa especie de cordón de cuidados más que de seguridad, sí. Genial, pues aquí queda anotado desde Radio Vallecas, el 107.5 de la FM, para quien esté en Vallecas, también radiovallecas.org. Podéis sumaros con nosotras a esta manifestación a partir de las 6:30 en la Junta Municipal, que está en la Avenida de la Albufera, a la altura de Nueva Numancia. Así que muchísimas gracias, Sergio, por atendernos. Seguimos con el programa y que tengáis muchísima suerte, éxito y muchísima protesta. Muchas gracias a Radio Vallecas por dejarnos este espacio. Muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Chao. Y como bien decía el compa, pues aquí en Radio Vallecas tampoco hay espacio para la transfobia y estamos escuchando ahora a Mordistritus, que es un artista de drum and bass y música electrónica, que es trans y bueno, pues también para visibilizar estos que no son temazos tan clásicos como los que veníamos poniendo, pero que también hoy en día pues ahí siguen. Bueno, hay que poner en su lugar la historia de por qué el día de hoy estamos festejando, estamos requiriendo, estamos exigiendo que se respeten los derechos del colectivo LGTBIQ+, y tenemos que retrotraernos a la historia. ¿De dónde sale todo esto? Y nos sale de un nombre que para muchos puede sonar algo ya hiperconocido, pero que para otros a veces es algo nuevo. Y hablamos del Stonewall Inn, los disturbios del Stonewall Inn, que son los que dan origen a la protesta moderna y a la, bueno, y a la forma de reivindicar los derechos de forma moderna en el colectivo LGTB. Porque, es decir, antes del año 1969, que es cuando se dan estas protestas, sí que habían en Estados Unidos corrientes que demandaban la igualdad de derechos entre personas del colectivo LGTB y el resto de la población, pero eran como marchas muy diluidas, muy blancas, ¿no? Donde las personas del colectivo LGTB decidían vestirse y actuar, entre comillas, de la forma más normal posible, como para no desentonar y de esa forma poder exigir sus derechos al aire libre sin exponerse a que la policía los llevara detenidos. Mientras que a partir de los disturbios del Stonewall, lo que ocurre, el cambio de paradigma, es que la gente decide exigir sus derechos, pero de una forma rebelde y siendo ellos mismos, sin necesidad de ponerse una fachada ni de vestirse de una forma determinada que no vaya acorde a lo que sienten, ¿no? Esa es la forma, digamos, moderna, y ese es el quiebre que se produce con los disturbios del Stonewall Inn. El Stonewall Inn era básicamente un restaurante y un club nocturno que frecuentaban personas heterosexuales durante la década de los 50, y el local en el año 66 es adquirido por 3 miembros de la mafia. La cosa ya no pinta muy bien desde el arranque, pero bueno, los socios de este nuevo negocio decidieron reabrirlo como un club de bebidas privado, lo que les eximía de tener que tener una licencia para vender alcohol. Aún así, el apodado Tony el Gordo, que era el gestor principal del local, pagaba alrededor de $2,000 en sobornos a la policía de Nueva York para que no le molestaran demasiado. Una vez inaugurado el local, sus asistentes podían refrescarse con una bebida servida por una drag queen que estaba en la barra, que se llamaba Maggie Jiggs, y el principal lugar de reunión de los asistentes era la pista de baile, que tenía una particularidad. La pista de baile estaba iluminada con luz negra. ¿Por qué era esto? Porque si aparecía una redada policial o ellos veían a alguna persona vestida de paisano pero sospechaban que podía ser un policía, encendían las luces y ahí toda la gente que estaba en la pista de baile hacía un quieto parado, como aquí no ha pasado nada, nos hacemos un poco los longis y esto es un club de bebidas normalito y corriente, nada de club gay ni nada por el estilo. Las personas que frecuentaban el Stonewall eran transexuales, travestis, negros y jóvenes que se dedicaban al trabajo sexual. Su gran mayoría eran adolescentes a los que su familia había echado de casa debido a su condición, ¿no? Eran gente que, con lo que en inglés se llama outcast, ¿no? Personas que están fuera del circuito, digamos, de la normalidad o de la heteronormalidad. Silvia Rivera era una de estas chicas, tenía 18 años cuando se iniciaron los famosos disturbios. Era de ascendencia puertorriqueña y venezolana y se convertiría posteriormente en una de las activistas más importantes del movimiento. Había abandonado su vida de trabajadora sexual para convertirse en reponedora, lo que para ella era un buen trabajo con un buen jefe, y cito textual, que le permitía llevar maquillaje si así se sentía bien, ¿no? En estos tiempos en los cuales era todo un logro que te permitieran llevar un maquillaje acorde a cómo te sentías tú. Pese a su reticencia, Silvia acudió a la fiesta del Stonewall con su amiga Marsha Johnson la madrugada del sábado 28 de junio del 69. La policía esa noche irrumpió en el local de forma inesperada, pidiendo a los clientes que formaran fila y que sacaran la documentación. Parecía una redada habitual, por lo que solo parecía que iban a ser arrestados quienes fueran sin documentación. Una de las chispas que enciende las protestas es que uno de los policías se acerca a Silvia, que Silvia era una chica trans, y le preguntó si ella era hombre o mujer. Ella, molesta por supuesto, casi agrede a la gente, tanto así que su novio tuvo que separarlos. Pero, sin embargo, un policía se la llevó a la fuerza hasta la puerta del local y otras mujeres fueron arrestadas por no llevar el mínimo de 3 prendas de su género por ley. Es decir, en ese momento la ley lo que decía era que tenías que llevar 3 prendas acordes a tu género de nacimiento, digamos. Bueno, y además, yo creo que por trazar un poco una línea, por aquella época aquí en España te cascaban una buena paliza a nuestros amigos los grises por si eras entendido como cualquier persona del grupo LGTBI. Sí, tenías la famosa aplicación de la ley de vagos y maleantes. Esa es. La policía irrumpió, como decíamos, en el local, pero la diferencia con otras ocasiones es que no hubo una advertencia previa porque los que iban en esta ocasión no eran la Policía Municipal de Nueva York, sino que era el FBI. Y estos no se andan con chiquitos. Estos son los de las películas, los que salen disparando, haciendo trompos con los coches. Es que esa gente sabe hacer muchas cosas. Esto eran los federales. Claro, como los dueños del local eran de la mafia, yo creo que no, probablemente no iban tanto buscando a la gente del colectivo LGTBI, que dentro de lo que cabe eran gente como que con muy poca capacidad de generar un gran disturbio, o eso creían, pero sí a los dueños del local, que eran mafiosos. Algunos de los clientes que estaban siendo registrados profirieron abucheos hacia la policía al ver que detenían a gente y se los llevaban al remolque y a la furgoneta. Ese grupo de gente se fue convirtiendo poquito a poco en una muchedumbre y digamos que los agentes empezaron, hablando mal y pronto, como a acojonar, ¿vale? Se empezaron a acojonar porque vieron que ya era más difícil controlar a toda esta gente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en el Stonewall es algo que rompe muchos moldes porque hasta ese momento, como decíamos antes, los gays no protestaban, ¿no? O sea, los gays, lesbianas, transexuales, travestis que estaban en los locales, pues básicamente se dejaban cachear un poco, presentaban la documentación e intentaban tener la menor cantidad de problemas posibles. Pero esa noche se llevaron la sorpresa a los federales de que la gente se rebeló y dijo, hasta aquí, aquí se ha acabado este asunto. Se montó una reyerta de Padre y Señor Mío que se alargó hasta altas horas de la madrugada. 4 agentes acabaron heridos, 30 personas en los calabozos, 7 de los cuales eran empleados del Stonewall. Al día siguiente se repitió la misma escena. Volvieron los federales ya antes de que abriera el local, pero la gente ya estaba apostada en la entrada y estaba en un parque que estaba delante y ya la cosa fue a mayores. Empezaron a volar piedras, botellas, de todo un poco y se montó una batalla campal. Pasaron 2 días bastante tranquilos hasta que el miércoles fue la última noche de disturbios y directamente se montó una manifestación que recorrió el camino que iba desde el Stonewall hasta el Independence Hall, que sería como el ayuntamiento, ¿no? Y el cambio resultaba evidente, porque dicen las crónicas que, por ejemplo, esa fue la primera vez que se pudo ver a chicas de la mano caminando por la calle, ¿no? En el momento de esa marcha. Dice una historia que también una de las cosas que encendió la chispa de los disturbios fue que cuando se llevaban a una chica trans a una de las furgonetas, la chica miró hacia la muchedumbre que estaba un poco como bloqueada y mirando cómo ocurrían las cosas, pero sin intervenir, y ella se dio media vuelta, todavía sujetada por los policías, y le gritó a la muchedumbre, ¿por qué no hacéis algo?, ¿no? Y eso fue un cambio radical y fue lo que motivó que la gente de pronto dijera, sí, tenemos que hacer algo. Que eso además viene muy, muy a pelo estos días de grabarlo todo, ¿no? Y quedarse mirando. Que bueno, que también es un cierto tipo de activismo ahora mismo porque se está consiguiendo que hay gente que pague por lo que hace, pero bueno, que esa frase también está bien recordarla. Exactamente. En este día. Luego también dice la historia, y con esto ya voy acabando, que mucho tuvo que ver con este envalentonamiento del colectivo LGTB tuvo mucho que ver que hacía unos días, o incluso ese mismo día, el día de los disturbios, había sido el funeral de Judy Garland, que Judy Garland era un ícono del colectivo LGTB en Estados Unidos, y muchos consideran que fue como la primera salida del armario grupal que el colectivo en Estados Unidos tuvo, porque a los funerales asistieron muchísimas personas, incluso hasta vestidas como Judy Garland, y fue la primera vez que pudieron salir a la calle sin sentir que tenían que disimular ni nada. Y yo creo que, bueno, yo creo, muchos historiadores creen que esos funerales crearon una sensación de grupo dentro del colectivo LGTB, que fue lo que les dio a su vez la valentía necesaria para enfrentarse a la policía unos días más tarde allí en el Stonewall Inn. Pues precisamente, esto que está sonando ahora así de fondo, que voy a subir un poco, es la canción Stonewall Nation, que sacó la activista lesbiana Madeleine Davis, justamente a raíz de todo esto que pasó. Y que precisamente abre con la frase: no quiero ver a mis hermanos pateados en el polvo nunca más, sus sueños ya no se oxidarán, no quiero ver a mis hermanas cediendo, su amor ya no es pecado. Bueno, si os parece, entonces, antes de seguir adelante con este segmento, que luego tenemos una entrevista con la gente de Orgullo Crítico, ¿verdad? Pues vamos a poner un poquito de música, otro de estos super himnos del colectivo LGTB, que es I Will Survive, pero una versión que ha hecho un grupo de country norteamericano que se llama Cake, y que seguramente también reconoceréis. Pero antes de esa canción y a modo de presentación, me gustaría que escucharais una reflexión que ha hecho Javier Parra, que es un actor catalán que está aquí afincado en Madrid, y que al respecto de los disturbios de Stonewall Inn y quienes los protagonizaron, nos comenta lo siguiente. No quiero ganarme enemigos. Pero lo harás como siempre. Lo haré. Vale, quiero decir, ha habido personas a las que, desgraciadamente, han apaleado para que nosotros podamos salir, ¿vale? Esto sigue ocurriendo, sigue habiendo una violencia. Eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Pero quiero decir a las personas que son transfobas, pero ya no hablo de un colectivo heterosexual ni nada, sí, ¿vale? Porque eso es otra historia. Los propios homosexuales que somos propios transfobos, ¿no? Bueno, nosotros bueno, no somos. Quiero decir yo porque los hago... que son. Al colectivo homosexual que es transfobo, que es plumófobo, que no acepta la variedad de nuestro colectivo, ¿vale? Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, al igual que nos gusta más una leche de soja o una leche de vaca. Me parece estupendo. Pero todas estas personas que son discriminatorias con nuestro colectivo, deberían pensar que si a día de hoy se pueden casar, si a día de hoy pueden irse a bares y chupar pingas, si a día de hoy pueden bailar, si a día de hoy pueden hacer lo que les dé la gana, y que luego se van al orgullo gay y se vuelven locas y discriminan a homosexuales que no son como ellos, porque no son heteronormativos y que encima tienen actitudes machistas, ¿vale? O sea, decirles a estos que todo lo que tienen hoy es porque unas transexuales, unos chaperos, con todo respeto, gente que vivía en la calle, las mariquitas más queers, y digo mariquitas con todo respeto y con la boca grande, estas son las que se tuvieron que recibir hostias y palos y lucharon porque tuviéramos lo que tenemos a día de hoy. Así que se callen un poco los gays, homófobos, de discriminación a la pluma, de ir de machos, de ir de heteronormativos, porque son unos desgraciados. Fin. Absolutamente nada que añadir. Absolutamente nada que añadir. No podría decirlo mejor. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I. I will. live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by, and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now pues recuperamos la señal en directo desde Radio Vallecas. Estamos en este 28J en el cadenazo de Radios Libres y que está todo dedicado desde ayer por la noche que empezó en América Latina a el tema de disidencias sexuales y de género para reivindicar, seguir reivindicando. Y vamos a utilizar este tiempo que tenemos en Radio Vallecas para conectar con Orgullo Crítico, que es una de las plataformas de movimiento LGTBI de base, de Transmari Viboyeras, que hacen un trabajo de base muy crítico con esa oficialidad LGTBI que estaba hablando el compañero Fede de una forma más histórica, pero que realmente se sigue reproduciendo en el día a día también de las personas que habitamos Madrid y en este caso Vallecas. Así que bueno, vamos a hablar con Lur, que es una de las activistas del Orgullo Crítico y que tienen para hoy una manifestación que va a enganchar con esta manifestación de Orgullo Vallecano. Es decir, a las 6:30 nos vamos a ver en la Junta Municipal del Puente de Vallecas con la gente de Orgullo Vallecano y vamos a caminar hasta Atocha, donde va a empezar a las 7:30 la manifestación del Orgullo Crítico. Así que vamos con Lur, a la que vamos a seguir haciendo algunas preguntas sobre las reivindicaciones. Buenas tardes, Lur, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, sí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos en directo. A vosotras por hacer esto. Pues mira, estábamos hablando con la gente de Orgullo Vallecano, con la que hemos tenido una entrevista un poquito antes que contigo, y ahora estábamos repasando así una parte más de memoria histórica acerca de los disturbios en Stonewall, en fin, todo esto. Entonces queríamos preguntarte por hacer un acercamiento un tanto pedagógico para toda nuestra audiencia sobre qué significa Orgullo Crítico respecto a esa oficialidad LGTBI. Bueno, pues Orgullo Crítico es una plataforma de colectivos de disidentes sexuales de género y de cuerpo que nos posicionamos en contra del orgullo institucional, de otra forma llamada el MADO, porque, bueno, esa institucionalidad, ¿no?, de la que me hablas, bueno, pues excluye a todas las personas que no sean hombres gays, blancos y fuertes, normativos y cis, claro. Entonces, pues... Sí, y también con unos cuantos billetes, porque también hay mucha parte, quizás, ¿no? Hablábamos con Orgullo Vallecano, que es así como un movimiento más, un colectivo más de base y de barrio, de este aspecto también del clasismo. ¿Cuáles son las reivindicaciones de vuestro colectivo? Pues, en primer lugar, dar cabida a las personas trans, maricas, boyeras, bisexuales, asexuales, intersexuales, todas aquellas que no cumplan con la forma socialmente aceptada de vivir su cuerpo, sexualidad y género. Y bueno, pues también sobre todo somos anticapitalistas y por ello buscamos una lucha más transversal que no sea, pues, lo que has comentado del pinkwashing, que es como llamamos nosotras, ¿no?, de que las empresas llenen los bolsillos a base de nuestras imágenes, mientras, bueno, pues siguen fomentando nuestra exclusión, nuestro asesinato y, bueno, pues todas las formas de opresión posibles. Lur, una pregunta. Federico habla aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lur, cuando hablamos del colectivo LGTB, lamentablemente, pues es cierto que también se están empezando a percibir discriminaciones incluso dentro del colectivo. ¿Qué clase de acciones creéis vosotros que son más positivas, por ejemplo, para aumentar la visibilidad de las personas trans? Pues en primer lugar, pues que el crear un espacio seguro, ¿no?, donde las personas trans podamos ser visibles. Siempre se nos carga a las personas trans con la pedagogía que tenemos que hacer a las personas cis, al resto de las personas, sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. Pero en primer lugar, tienen que ser las personas cis las que tienen que dar el paso de crear un espacio seguro donde podamos dar esa pedagogía, ¿no? Entonces, es una educación afectivo-sexual fundamental y primaria que todas las personas deberíamos tener desde el comienzo. Y nosotras luchamos porque esa educación tenga lugar en todas las etapas vitales de las personas. Y luego, pues, obviamente, luchar, una lucha real en las calles, activistas y... O sea, no nos quedamos en lo institucional porque creo que ahí nos ahogan siempre con el papel, con las formalidades, y nosotras somos de calle, somos de barrio, estamos discriminadas, y la única forma de conseguir las cosas es luchando a pie de calle y que la gente nos vea, la gente sepa de nuestras realidades, que es algo que no siempre ocurre, que la gente no sabe de la existencia de las personas trans. Entonces, un impacto real, una terapia de choque, es lo que buscamos. Ir a la calle, mancharnos, sudar, reír, llorar y sangrar para que la gente nos vea y sepa que existimos. Lur, para este año, ¿cuántos colectivos van a acompañar la Marcha de Orgullo Crítico? No sé si nos puedes adelantar un poco de esto, qué diversidad va a haber reflejada en la marcha y sobre todo también a la hora de la lectura de manifiestos, si va a haber este momento de poder escuchar a cada uno de los colectivos de base con sus reivindicaciones específicas. Sí, efectivamente, al finalizar la manifestación vamos a tener una lectura de manifiestos siempre con las ILSES, que son las traductoras de signos, para que llegue a todas nuestras compañeras. Y de momento tenemos 13 manifiestos. Entonces, pues contamos con 13 colectivos, pero sabemos que hay, por ejemplo, colectivos racializados que, bueno, no han querido mandar el manifiesto, pero van a estar con nosotras. Y porque en nuestro propio manifiesto están incluidas, entonces pues han sentido cómodas en el nuestro y ya está. También contamos con Acentras, que es un colectivo de prostitutas transexuales que también se adhieren a nuestro colectivo. Así que bueno, contamos como con 15, 16, 17 colectivos adjuntos. Pues estaremos visibilizadas, claro, racializadas, trans, maricas, putas y todas. Genial, pues muchísimas gracias por atendernos en directo, por traernos toda esta información de última hora. Ya está casi a punto de empezar la manifestación en Vallecas y nos veremos por las calles. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. No, nos ha estropeado la radio. Esto que está sonando es Fox Die, que es otra de las artistas trans que he buscado yo pues para aderezar este cadenazo también con un poco de música ratonera, ¿no? Que aparte de los temazos clásicos que habéis preparado. Muy bien, pues si os parece bien, muchas gracias por este aporte, Lorite, y os voy a hacer una pregunta, que seguramente también sepáis, pero bueno, para darle así un poquito de emoción, como solemos hacer algunas otras veces. Estábamos hablando antes de Stonewall Inn con Fede, y hay un lugar en el Estado español que fue homólogo de lo que pasó en Stonewall Inn. ¿Sabéis dónde está? A ver, apuestas, ¿dónde puede estar este lugar? A mí me dan ganas de decir Torremolinos, que está muy de moda ahora. Yo es que vaya. Ni idea. A ver. Vaya. Alumno aventajado es Lorite y me... Claro, tú ya sabías, esto es Torremolinos, uh-huh. Efectivamente. En 1971 hubo una redada tremenda, 300 personas fueron finalmente detenidas en este conflicto, también en torno a un lugar de copas y demás, y quería señalar que la compañera Mar Gallego, que compañera en el sentido de que ella tiene un proyecto de periodismo, de visibilización del feminismo andaluz, pero también de las disidencias sexuales y de género, género en esta zona del estado y ha hecho para el día de hoy un regalo maravilloso a través del mailing en el que rescata varias partes de la memoria histórica LGTBI del Estado español, entre ellas esta historia de la redada del pasaje Begoña. Y bueno, pues podéis buscarlo en redes a través de Como Vaya Yo y Lo Encuentre, que es su proyecto, que es una maravilla y que desde luego merece ser leído, porque tiene ahí como una parte pues muy reivindicativa también, ¿no? Porque estábamos hablando de Stonewall y de cómo esto afecta, que evidentemente todo lo que pasa en Estados Unidos transnacionalmente ahí está, pero luego es muchas veces muy difícil trazar estas historias, ¿no? También seguro que si rebuscásemos en la historia de Vallecas aparecería, no sé si conocéis algo de la historia LGTBI de Vallecas. Ahora sí, bueno, acaba de ocurrir. Por ejemplo, una de las primeras marchas del orgullo en Madrid fue en Vallecas, y es más, alguno de los integrantes y miembros fundadores de esta radio salieron incluso retratados en el periódico El País, en esa que no sé si sería la primera marcha, pero fue una de las primeras del Estado español y que fue protagonizada por gente de Radio Vallecas y muchos otros más, aquí en este barrio además. Pues mira, estoy buscando ese recorte, ¿eh? Lo que pasa es que no aparece. Lo he buscado muchas veces, ¿eh? Pero no hay manera. En la biblioteca del país eso se perdió. Si lo encuentras hay que marcarlo aquí y ponerlo en la radio. Sí, realmente sí. Es una maravilla de todas formas que sea en los barrios al final, y la gente más humilde los que generan siempre estas revoluciones sociales de las que luego se beneficia todo el mundo, pero lo malo es que muchos se olvidan después. Porque ahora mismo, como decía antes, Torremolinos está como muy de moda dentro del colectivo LGTBI, especialmente entre los HSH, los hombres que tienen sexo con hombres, pero probablemente no quiero decir una cifra como si yo hubiera hecho un estudio al respecto, pero vamos, que estoy casi seguro que el 90% de los que van a Torremolinos no tienen ni idea de la historia que por detrás ha protagonizado esa zona. Con lo cual, no está mal eso, que hayan investigaciones que pongan encima de la mesa nuestra historia, porque al fin y al cabo, para saber dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y antes de nosotros hubo mucha otra gente que se jugó el pellejo para que disfrutemos de las libertades que disfrutamos ahora mismo. Claro, y sobre todo hacer incidir en eso, ¿no? En que gente que ponía el cuerpo directamente, su seguridad y su integridad, que al final, para todas las luchas, es lo que la única salida que dejan muchas veces. A estas chicas trans que estaban en el Stonewalling, cuando levantaban las manos en señal de protesta, los policías las aporreaban en las costillas. Claro. Y gracias a esas costillas rotas estamos nosotros aquí pudiendo hacer un programa de radio hablando de estas cosas sin que venga nadie a aplicarnos una ley de vagos y maleantes también. Hablábamos al principio de redes sociales, pues también un saludito, ¿no?, a toda esta gente que se cree que dando discursos grandilocuentes en redes sociales, que ponen a cada uno en su lugar y que pueden explicar el mundo, pues se creen que van a hacer algo más que ganar capital digital, que es lo único que están haciendo realmente, ¿no? Gente que con el hashtag quédate en casa se creen que ya están favoreciendo el mundo entero. Have you met Toad? He's Princess Peach's PA. Just between us, I think he's definitely gay. You may not agree, but listen close and you'll see. He's very likely to be a big gay. Big gay. He shops for shoes like Aretha Franklin at a big hat store. He's a Judy idolizer with facial moisturizer galore. Gay, gay, gay, gay, gay. He loves ballet, and he owns the Golden Girls on DVD. He went to seminary, Link says he's a fairy for sure, and Link knows his fairies. On the other hand, he may just be metro. Plenty of guys are going that way today. And if he's gay, we still would like him anyway. That's my friend Toad, so yeah, he's definitely gay. It's not his fault they cultivated him that way. He swears that he's bi, we're pretty sure it's a lie. But either way, a fun guy who says... Pues os cuento, esta cosa que es así como muy friki es de un artista norteamericano que le gusta mucho hacer canciones un poco de broma, de coñita, que tienen que ver con videojuegos. ¿Y por qué de pronto traemos este tema de los videojuegos un día del orgullo? Bueno, porque los videojuegos, como parte de la cultura pop del mundo mundial, también tienen cierta responsabilidad o cierto impacto en cómo la gente percibe, por ejemplo, el colectivo LGTB, porque en los videojuegos también hay representación del colectivo LGTB. He traído esto porque hace muy poquito tiempo se ha publicado un juego que se llama The Last of Us 2, en el cual la protagonista es una chica lesbiana. Y se ha armado la Mari Morena. Un poquito se ha armado la Mari Morena, lo cual no termino de entenderlo porque en el primer juego que salió, si no me equivoco, en el 2015 o 2017, ahora no lo recuerdo bien, a ver, si bien no era explícito que la chica era homosexual porque era una chica adolescente que en ese momento todavía estaba como definiendo su propia identidad de género, sí que se dejaba entrever de que tenía esos sentimientos hacia personas de su mismo sexo. Pero claro, en este segundo juego, cuando ella ya se ha convertido en una persona adulta, pues ya directamente es muy explícito que es que la chica es lesbiana, y sí que es cierto que se ha generado un poquito de controversia, pero yo creo que es una controversia bastante limitada y que en general ha sido aceptado de buen tono, porque al fin y al cabo también los videojuegos son cultura y llegan también a un segmento muy grande de la población. Y yo con esto además me gustaría simplemente dar una pequeña pincelada, porque nuestro entrevistado a continuación lo menciona en un momento porque lo preguntamos, y es el hecho de que afortunadamente, y por lo menos es la sensación que me queda, no sé si Marta tiene la misma sensación, creo que las nuevas generaciones afortunadamente están mejor preparadas para la diversidad. Yo he de decir que nosotros en Posapocalipsis Now, nuestro programa de gafotas, los gafotas de Radio Vallecas... Perdón, no he vuelto a usar esa palabra, te lo juro, desde que me echaste la bronca. A mí se me ha quedado grabada ya en el corazón. Entrevistamos a Proyecto Una, que es un proyecto muy interesante que se dedica a analizar estas tendencias y a combatir un poco el fascismo y estas formas de atacar a cualquier tipo de minoría en redes. Y nos contaban que en redes como TikTok, de base y no de forma militar, había una aceptación brutal de todo el movimiento LGTBI trans, que ellas hacían incidencia como que no era militante, sino que era una cosa integrada y que se daba por hecho, ¿no? Muy natural. Sí, de forma muy natural. Entonces, por ahí parece que las nuevas generaciones sí vienen con más deberes hechos en este aspecto. Yo recuerdo haberlo visto en los festejos del año pasado, del Orgullo, justamente, en la plaza de Pedro Cerolo, que habían que habían conciertos al aire libre, habían muchísimos chicos muy jovencitos ellos, y hablo de gente que acababa de pisar la mayoría de edad probablemente, y que les veías como realmente de forma totalmente natural aceptaban el hecho de no identificarse con cisgénero, sino que podían ser muy queers, podrían ser chicos vestidos con sus faldas, chicas con sus pantalones, trans y toda clase de gente aceptando esa diversidad de una forma hipernatural. Y realmente yo me quedé encantado porque digamos que me devolvió la fe en el género humano ver toda esta gente joven que de pronto acepta la diversidad de una forma mucho más natural de lo que lo hicimos nosotros, que nos queremos muy avanzados, pero que las nuevas generaciones también van avanzando mucho más que nosotros. Justamente esto es una de las preguntas que hacemos a Pablo Barrio, que os comento. Pablo Barrio es psicólogo responsable del programa de autonomía y envejecimiento psicológico del programa Sexo, Drogas y Tú de Apoyo Positivo. Es técnico de salud sexual, además también se encarga del apoyo psicológico a personas diagnosticadas de VIH y da soporte en programas de voluntariado en esta área de la organización, de Apoyo Positivo. Y nada, hemos tenido una conversación con él sobre varios temas y que nos cuente un poquito qué es Apoyo Positivo, a qué se dedica y cómo ha impactado el COVID-19. ¿Qué es lo que haces tú dentro de Apoyo Positivo? Hola Federico, ¿qué tal? Bueno, yo soy psicólogo sanitario y neuropsicólogo. Con mi formación. Entonces, ya llevo 5 años trabajando en Apoyo Positivo y ha pasado, digamos, varias etapas, ¿no? Al principio, sobre todo, me dedicaba a la hora del cribaje de infecciones de transmisión sexual en el checkpoint que tenemos, y también estuvimos en los centros de salud, también administrando las pruebas de Apoyo Positivo. Y luego, poco a poco, hasta lo que estoy haciendo ahora en casi a full time, al 100%, que es el acompañamiento terapéutico, sobre todo a personas que han recibido un diagnóstico reciente o un diagnóstico desde hace tiempo que nos derivan de hospitales por problemáticas, pues a lo mejor de aceptación, aunque haya habido un diagnóstico desde hace tiempo, o que es el momento a lo mejor que esa persona quiere encarar a la hora de encarar esa aceptación. También he comentado antes el tema de la formación en neuropsicología, porque hay un grupo que tenemos que se llama Grupo Calidad de Vida, que son personas que llevan mucho tiempo con un diagnóstico, hablamos de 20, 30 años, y muchas veces no pensamos en estas personas, ¿no? Nos centramos sobre todo en los recientes diagnósticos, ¿no? Y hay particularidades, sobre todo por medicaciones pasadas, porque hay mucho tiempo en este diagnóstico, porque justo pues, estas personas, algunas desarrollaron fase de SIDA y en algunos casos unas consecuencias de ello. Y bueno, pues el trabajo sobre todo hemos hecho cosas interesantes como grupos para estimulación cognitiva, de memoria, porque ya hablamos de población pues de 60, 65 años, incluso 70 años, que bueno, que se ha podido beneficiar, ¿no? de estos programas que tenían. y a nivel individual y a nivel grupal también. Cuando una persona se acerca a Apoyo Positivo, ¿directamente pasa, digamos, por tu área o son otras áreas las que te lo pueden derivar dependiendo de las necesidades que tenga cada quien? Claro, un poco depende de cómo llegue. Por ejemplo, hay mucha gente que llega por el checkpoint, ¿no? Vengo a hacerme una prueba de algún tipo de infección de transmisión sexual. Actualmente estamos haciendo clamidia, gonorrea, hepatitis B y C, sífilis y VIH. Y pues si la persona detecta necesidades, pues detecta un diagnóstico en alguna de ellas. O detecta en las preguntas que siendo su estado negativo, pues ve que no hay una aceptación total a lo mejor de su diversidad sexual. En este caso, pongamos un ejemplo de un chico homosexual, ¿no? Que a lo mejor tiene mucho miedo a enfrentarse a hacer una prueba de VIH, y lo que hay detrás es que si hay un diagnóstico de VIH, ¿cómo se enfrenta a lo mejor a decirlo a la familia? Porque es lo que tiene en la cabeza, ¿no? Que a lo mejor se lo tiene que decir en la familia, aunque luego vemos en la realidad que no es así, y a lo mejor no ha contado todavía que es homosexual. Entonces se juntan varias interseccionalidades que hay que tratar, y también pues tratamos este tipo de cosas, ¿no? Esa homofobia interiorizada, que creo que es interesante tratar. ¿Tú crees, Pablo, ahora centrándonos un poco en el colectivo LGTB, porque es cierto que Apoyo Positivo no necesariamente se dedica únicamente al colectivo LGTB, pero centrándonos un poco en ese grupo, ¿cuáles crees tú, por la experiencia de estos años trabajando, que sean las necesidades principales a nivel de apoyo psicológico del colectivo? Pues muchas veces ese malestar emocional, hablamos de tristeza / depresión, ansiedad en muchas ocasiones por el hecho de tener que lidiar con esa homofobia social. Eso, bueno, pues estamos en 2020, pero todavía lo sigo viendo, ¿no? Desde chicos jóvenes, 20, 25 años, 27 años, a lo mejor personas más mayores que bueno, pues que tienen que todavía lidiar con eso, ¿no? Por tu experiencia, ¿tú crees que en general las nuevas generaciones están un poco mejor preparadas para afrontar la aceptación de su propia identidad sexual? Sí, sí, indudablemente sí. Creo que, un poco por mi experiencia profesional, de a los que actualmente, si ponemos en este colectivo de hombres que tienen 30, 35 para arriba, tienen o han tenido más dificultades que nuevas generaciones. ¿Cómo ha afectado a tu trabajo toda esta crisis sanitaria de la COVID-19? Bueno, pues todo el trabajo que hacíamos de forma presencial, que es tan enriquecedor, tan cálido y próximo y, bueno, esa forma de acompañar, pues lo hemos tenido que trasladar por videollamada. Entonces, pues yo al principio era un poco reticente, ¿no? Pensaba que no iba a funcionar muy bien, pero creo que ha funcionado bastante bien. O sea que más o menos he seguido manteniendo dones y hemos podido seguir más o menos al mismo número de gente que antes seguíamos trabajando desde casa. Entonces, bueno, pues es algo que esperemos en septiembre empezar de nuevo, porque sobre todo las acciones grupales pues han parado, pero también se han reconducido a un formato online. Y bueno, pues hay que adaptarse también a los momentos, y creo que ha funcionado bastante bien. Sí, digamos que la parte positiva que se puede sacar es que nos ha obligado a aprender a hacer las cosas de forma diferente y que al final ni siquiera han funcionado tan mal, ¿no? Sí, yo lo que veo es que han funcionado bastante bien. Sí, es verdad que algunas personas al principio me decían, bueno, pues cuando volváis a retomar, porque esto pensábamos que en un mes volver a retomar. Sí, yo creo que fuimos muy optimistas, ¿no? Sí, bueno, ya en abril o mayo pues retomamos. Y ahora sabemos un poco que hasta septiembre pues no vamos a volver, y a ver qué pasa en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas personas a los meses se han reincorporado. Al principio es verdad que había menos incorporaciones de gente que nos llamaba los dos primeros meses, pero después yo creo que ya la gente se ha animado y ha dicho, bueno, pues si necesitaba tratar esto, imagínate en febrero o en marzo, pues ahora en junio, que está en esta circunstancia, la voy a tener que... Antes me preguntabas, ¿no?, una de las problemáticas, ¿no?, que también atendíamos, y hay algo que dedicamos mucho tiempo en Apoyo Positivo, que es el programa de sexo, drogas y tú, que va relacionado un poco con el uso de sustancias durante las relaciones sexuales del chemsex. Entonces esto también pues hemos seguido trabajando bastante y dando apoyo a las personas que lo necesitaban, que yo creo que han sido a lo mejor pues, en algunos momentos complicados, ¿no? Porque se juntan pues a veces malestares internos con problemas de consumo o deseos o impulsos tienen ciertas prácticas que se han, claro, visto cortadas, ¿no?, por este confinamiento. La vida puede que se haya suspendido, pero el deseo y las necesidades internas, emocionales y psicológicas de cada uno no se suspenden, ¿no? Todo eso sigue adelante. Oh, sigue adelante, fíjate, y se agrava en muchas ocasiones, porque a nivel general un confinamiento, vamos, yo no sé cómo lo has pasado tú, pero yo también lo he sufrido en ese sentido. O sea, ha habido más malestar, más ansiedad, más agobio también por el hecho de estar en casa, como un síntoma normal que, claro, se acumula a lo mejor a otros malestares pasados y es como algo que se va inflando, ¿no? Entonces, en algunas situaciones este confinamiento, pues ha sido más complejo, ¿no? Sí, creo que el confinamiento además nos ha servido para estar mucho más con nosotros mismos y a veces esos monstruos que tenemos dentro y que los tenemos un poco debajo de la alfombra, de pronto salen a relucir en el momento en el que tu propia soledad te obliga a replantearte y a pensar en ti mismo mucho más, ¿no? Yo lo veo también como una oportunidad, porque también lo he visto, que es como, bueno, pues como es lo que tú dices, ¿no? Como esto es lo que hay, ¿no? Tengo que convivir conmigo mismo. Hay gente que ha llevado a, pues no sé, a unos pensamientos y a unas introspecciones muy, muy interesantes y muchas veces como muy de empoderamiento respecto, por ejemplo, a un diagnóstico de VIH, ¿no? De ese diagnosticado en febrero, en enero, en marzo y de repente ha tenido que parar. Y el poder parar a veces es como, bueno, pues voy a dedicarme tiempo a mí. Quería que, bueno, de una forma así como muy genérica, me contaras cuál es la idea general que tiene Apoyo Positivo para este orgullo, porque, bueno, según he visto, las actividades apuntan a la diversidad, ¿no? Eso es, sí, sobre todo voz desde la juventud, ¿no? Es la generación de la generación diversa y el nombre de la campaña es así, es como se ve la diversidad. Y muchas de las acciones las ha llevado a cabo el grupo joven que se llama We Love. Entonces, pues arrancamos campaña el día 20, el sábado, y hasta principios de julio tenemos algunas actividades que podéis ver en redes, pero así un poco resumido a partir del lunes. Bueno, el checkpoint tanto de Madrid en Lavapiés como el de Málaga lo abrimos, en Madrid 4 días a la semana y en Málaga 2, que lo podéis ver por redes y es con cita previa, eso sí. Y luego pues arrancamos las cuartas jornadas de Jóvenes por la Diversidad a partir del lunes 29 hasta el jueves 2. Pues hay talleres y charlas de empoderamiento ante el delito de odio, resiliencia y empoderamiento también en la diversidad, presente, pasado y futuro de los derechos en diversidad, rompiendo esquemas en el porno también. Pues creo que ahí interviene un actor porno de aquí de España y puede ser muy, muy interesante. El tema es el tema de activismo en las redes sociales, que hay colaboración con la red de A Todo Color. También hay colaboración con Imagina Más y con mucha gente que, si veis los vídeos en redes, pues hay gente que vais a conocer, como Gabriel J. Martín y algunos youtubers y, bueno, diseñadores y cosas muy, muy interesantes. Si antes ya utilizábamos las redes sociales, el confinamiento nos ha empujado ahora a convertirlas en el escaparate y en un punto de encuentro que además no... Quiero decir, yo no tampoco tenía mucha idea de las cosas que se podían hacer, por ejemplo, con un directo de Instagram, y veo que muchas de las actividades que va a realizar Apoyo están a través de directos de Instagram, que una de las cosas muy buenas es que puede llegar a mucha gente en un momento determinado, ¿no? Sí, sí, sí, hay algunas así de libre acceso como Instagram y otras, todas son de libre acceso, pero algunas va con inscripción previa. Entonces, algunas de estas luego se van a grabar y se van a poder subir a redes, y otras no, otras pues va a ser pues como si vas a un grupo, te inscribes, lo ves online y ya está. Pero bueno, todas las que tienen muy buena pinta, meteros en... Pues vamos, yo en este tiempo hasta me he hecho Instagram también de Apoyo. Pero muy bien, la verdad es que la respuesta es muy buena y hay que adaptarse también a la... Pues Pablo, muchísimas gracias entonces por dedicarnos estos minutos, muchas gracias por todo el trabajo que haces allí en Apoyo Positivo, porque, bueno, de más está decir lo importante que es, y también un poco romper barreras en el sentido de que mucha gente, y ya no solamente en el colectivo LGTBI, sino en general, le da un poco como de corte, ¿no?, lo de acudir a un psicólogo, porque parece que cuando tienes que ir a un psicólogo es ya como cuando ya es casi como un fracaso, ¿no? Yo aconsejo incluso cuanto antes, porque van a ser menos sesiones y va a ser mucho más fácil y rápido encarar sobre todo otras situaciones que pueden ser también problemáticas, etc. Muchísimas gracias, Pablo, por dedicarnos estos minutos y nada, seguiremos en contacto entonces. Bueno, pues feliz orgullo. Igualmente. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión de Radio Vallecas, un poco con el tiempo, como siempre, así, apretadísimos. Solo quiero decir una cosilla, hablando de artistas trans, quiero mencionar a Alicia Ramos. Alicia Ramos, buenísima, muy recomendable a todos los que quieran una artista trans, pero más que trans, una artista con A mayúsculas, que escuchen a Alicia Ramos, maravillosa. y además que pueden leerla en Pícara Magazine, que ha sacado un artículo Vengo Terfada de Casa, para todas las que quieran estar ahí dentro de esta polémica terrorífica que hay en Twitter acerca de, bueno, pues estas mujeres feministas, autodenominadas feministas, que tienen problemas de transfobia. Y bueno, pues dejamos eso ahí porque es que, bueno, nos vamos de viaje. Ya este cadenazo de Radios Libres, este cadenazo por las disidencias, se va hasta Barcelona. Vamos a conectar en directo con la Plaza Real, si no me equivoco, Real, del Barrio Gótico, donde los compañeros y las compañeras de Contrabanda tienen montado el chiringuito en la pura calle. Así que los que nos estáis escuchando os tenéis que quedar para ver qué cuentan. Y un abrazo y mucho amor a todas nuestras compas a lo largo del Estado español y Latinoamérica que nos están escuchando. Chao, chao. Hasta chao, el próximo besos. Cadenazo.